desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural, a cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. Bueno, 11 de la mañana, 5 minutos. Fernando Palumbo, buen día. ¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo estás tú? Todo bien, retornando al aire. Siempre estamos, escuchando y estando en la imprescindible Centenario, por cierto, nunca nos alejamos. Muy bien, y quedó información concentrada, Fernando, de lo que ha pasado en estas semanas. Exactamente, mucho material. Muchas cosas están ocurriendo en el mes de junio, y más todavía a finales de junio, y otras muy buenas están viniendo a comienzos de julio, y vamos a destacar justamente en este entreacto cultural de la mañana de hoy, no sin antes decir, Emiliano, que este es el mejor día de la semana fría. Sí. No sé si te das cuenta, pero el sol salió a full. Salió, sí. Para iluminar este entreacto una vez más. Como cada viernes. Como cada viernes, el sponsor oficial de este programa nos acompaña. Y hay varios elementos y detalles a destacar en este último viernes de junio del 2025. Parece mentira cómo se va la vida, ¿no? Cómo se van los años. Y hay que decir que estamos asistiendo a lo que se conoce por parte de la Cinemateca Uruguaya, la Semana del Cine Recuperado. No es una semana de cine irlandés, italiano o, por ejemplo, alemán, sino que es una semana dedicada a ese cine que tal vez más de uno haya olvidado o le parezca antiguo, entre comillas, viejo, trasnochado, pero que si uno empieza a explorar esas películas de antaño que fueron rescatadas, reconstituidas desde el punto de vista visual, por crítico, por investigadores, empieza a encontrar que ya no hay tantas novedades en las películas actuales que estamos viendo. Esto es un elemento muy importante, ¿verdad? Cuando alguien sale con la cámara a filmar, sea uruguayo, argentino o español, y cree que está haciendo, ponele algo original, había que meterse en el baúl del fondo de la casa de la abuela y empezar a ver películas como, por ejemplo, La Gota Escarlata, Gota Escarlata. Un film de 40 minutos no es un cortometraje, como por ahí se dice, sino que es algo así como una suerte de mediometraje, claro, que fue dirigida hace muchísimos años, en 1918, por el legendario John Jack Ford, el hombre que luego se va a destacar en una carrera muy importante como cineasta que elogia al cine western, Emiliano. La Gota Escarlata, lo pongo en énfasis en este entreacto del día de hoy, fue rescatada por un gran importante investigador sudamericano de origen chileno llamado Jaime Córdoba. Es un lujo que Jaime Córdoba esté hoy por hoy en nuestro país, puesto que encontró, dice la leyenda, en una suerte de feria por ahí tirada, este film, este suerte de medio cortometraje de John Ford, y lo rescató para el conocimiento del mundo cinematográfico. Esta película, además, tiene que ver con una historia de la guerra civil norteamericana, donde un individuo con sed de participar en la guerra por ser patriota es desclasado por las fuerzas sureñas, fuerzas bastante reaccionarias, diría yo, para aquel momento, puesto que no era un individuo de la aristocracia y eventualmente no podía pelear en esa famosa guerra de sucesión, como se la llamó allá a mediados del siglo XIX en el país del norte. Este título es un título muy importante, tuve la posibilidad de ver algunas secuencias y evidentemente en él está comprimido posiblemente lo que John Ford haría después como uno de los grandes maestros del celuloide del siglo XX. Pero no únicamente es importante La Gota Escarlata y la venida de este investigador de primera línea como es Jaime Córdoba a nuestro país, sino que en este ciclo y voy a destacar algunas cosas. Por ejemplo, está se destaca el centenario de Birri con una serie de cortos recuperados por universidades, investigadores del Instituto Cinematográfico, de lo que fue de alguna forma u otra aquel comienzo de una escuela cinematográfica en Santa Fe, digamos en el norte de la Argentina, donde Birri supo dar clases y hacer un cine contestatario. Además, estoy dirigiendo, ¿verdad? Porque ahí la programación es muy amplia, la hace Cinemateca en su lujosa sala, va hasta el 30 de junio inclusive, y hay que informar a la audiencia que la entrada es completamente gratuita, uno sea o no uno socio, ¿verdad? Pero hay, y no quiero olvidarme, un grupo de filmes llamado Los Subterráneos, Archivo de Cine Amateur Cubano. Es películas de 58, y ahí se destacan una serie de títulos realmente muy interesantes. Yo tuve la posibilidad hace años de ver alguna cosa, evidentemente todo esto acá ha sido restaurado, hay una muy buena proyección, pero por ejemplo hay un film clásico de todos los tiempos llamado El Callo de la Muerte, del 58, de Vicente Cruz y otros más directores, que con muy poco dinero hicieron esta película de 25 minutos en torno a un grupo de científicos irlandeses que secuestran a un náufrago y experimenta con él hasta convertirlo en un monstruo. Este es un título que tiene que ver con el cine fantástico y es realmente la película maravillosa. También está la película cubana del 91, A Norman McLaren, donde cineastas de la Isla Mágica rinden homenaje sentido a el gran experimentador norteamericano de los medios y del cine, que fue Norman McLaren. En fin, títulos realmente que únicamente se van a poder ver en esta muestra, yo diría que con ribetes de, me animo a decir, de sobresaliente, que se está dando en Cinemateca. No son únicamente estas películas, hay varias decenas de films, y destaco estos dos puntos porque por lo menos este crítico, que no sabe todo, sino que sabe algunas cosas, que vive permanentemente intentando aprender, bueno, lo está destacando como un elemento de máximo interés. ¿Se quedó claro, Emiliano? Quedó clarísimo, Fernando. Vayan si pueden, porque realmente van a ver que tantas cosas que uno cree que son novedad, ya lo hizo muchísima gente con menos medios, y es importante en el cine no únicamente criticar o hacer, sino también recuperar todo lo que se ha hecho. Es muy difícil ser original en las artes plásticas y visuales, es realmente complicado. Este repaso en la historia de una cinematografía que quedó perdida por falta de medios o que no interesó en su momento es extremadamente útil, y bueno, encontrar a una película de John Ford tirada por ahí en el mundo, como hizo Jaime Córdoba, sea en un almacén, sea en una feria, sea en una librería, creo que es un elemento muy pero muy importante. Así que convocamos a la gente que vaya con entrada, reitero, libre y gratuita, a ver este monumento al cine, a la investigación cinematográfica. Dicho esto, y en esta semana que viene muy fría y la próxima también, tenemos que decir que está también con entrada enteramente libre y gratuita, sin costo alguno, desde la hora 16 en el departamento de Maldonado, más específicamente en la hermosa ciudad de Punta del Este, en lo que antes fue la estación de ANCAP, vale decir, a dos o tres cuadras por Gorlero desde la terminal, para que todo el mundo pueda entender, independientemente del nomenclátor de si Gorlero queda en el Gorlero y Las Focas, en un hermoso centro cultural que tiene sala de exposiciones, sala de conferencias y también cine, más una estupenda biblioteca, desde el próximo 2 de julio, miércoles 2 al lo que vendría a ser el domingo 6 de julio, y desde la muy temprana hora en la tarde se hace lo que es la edición de Cine del Mar, que cumple 18 años, o sea, cumple la mayoría de edad, con lo cual ahora tiene que ser una muestra de cine, diría yo, muy sesuda y muy responsable, ¿verdad? Porque lo que uno es mayor de edad tiene que hacer las cosas muy bien. Esto además se correlaciona con el día sábado 5 de julio, que es aniversario de la creación de la ciudad de Punta del Este, y el 7 de julio, como habrás anunciado, Emiliano, ya es feriado nacional en todo el país, ¿verdad? Es una fecha muy importante para nuestro territorio. Con lo cual, llega esta muestra de películas y muestras de arte en general, puesto que además la muestra de films, que son más de 60, que vienen de muy diferentes países, desde Macedonia del Norte. Quisiera saber, en este país, quién sabe mucho del cine de Macedonia del Norte o de Corea del Sur. Una cinematografía que cada tanto aparece por ahí, media trasnochada, una muestra de este país asiático, cada tanto, diría yo, cada 2, 3, 4 años aparece y nos muestra cosas, por cierto, muy interesantes. Evidentemente, estos films también, va a haber películas de Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, de gente que está, digamos, de alguna manera por acá, pero también aparecen otras cinematografías de lugares muy lejanos que difícilmente uno pueda acceder. Por ejemplo, de Canadá, Siria, no creo que haya, que tengamos muestra de cine sirio en la cartelera, Israel, por supuesto, Irán también, Francia, Japón, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Japón y Grecia, todas estas cosas que están por el mundo viendo y haciéndose y que uno lamentablemente no tiene mucho acceso porque la cartelera de cine comercial no siempre nos trae este tipo de cinematografía. Esta estupenda muestra, Cine del Mar, que la hacen 4 o 5, yo a esta altura diría, espero que no se enojen, Quijotes, que algunos viven en Montevideo y otros viven en Maldonado, es realmente un lujo y tal vez sea, atención, la actividad más importante desde el punto de vista cultural y no solo cinematográfico que va a tener Punta del Este y Maldonado a partir del próximo 2 de julio hasta el 6 de julio en la tarde, entrada más allá del feriado, con exhibición de los films que van a ir ganando en las diferentes competencias. Tenemos competencia de cine cortometraje, tenemos competencia de cine documental y también la clásica competencia, tal vez la más trillada, o la más importante, que es de cine de ficción, en tanto y cuanto que no porque en el cine de ficción se hagan cosas mejores que en el documental, eso es un error muy grande, sino porque el cine de ficción cuesta mucho más dinero, claro, la producción del mismo que hacer un cine de tipo documental. Esta importante muestra entonces que se va a desarrollar, digamos que lo hace un pequeño grupo de sujetos totalmente jugados a revivir el cine en las salas, con entrada, reitero, libre y gratuita, todo un acontecimiento muy importante, y es una antesala, el Cine del Mar en julio, que es uno de los festivales más queridos y favoritos porque no hay mucho para hacer con estas temperaturas en el este, es una antesala de lo que en noviembre es Cine del Mar o Cine Latinui, ópera prima. Por lo cual estamos también convocando en el día de hoy, fin de junio, a los cineastas de cortometrajes, tanto en documental como en cine de ficción, largos, medios, cortos, para anotarse en la convocatoria el próximo noviembre de Latinui, ópera prima, para que puedan exhibir por primera vez en la historia de sus vidas y en la historia de Uruguay las películas que están prácticamente finalizando, que han terminado en este año. Es una convocatoria abierta y hay muchos premios para dar, y hay también un clima muy familiar en estos tipos de festivales que no se ve cuando uno va a una sala de cine, digamos, comercial, en un shopping, ¿verdad?, o en otros lugares, porque acá hay una cosa muy, muy de poder conversar todos con todos, lo cual no es habitué, y hay un, digamos, un cine en una concepción comunitaria de alto nivel. Esto comienza el 2 de julio entonces y se prolonga hasta el domingo 6 de julio a todo cine desde las 15 horas hasta ya prácticamente entrada la madrugada en ese gran gigantesco complejo cultural donde antes estaba la estación de ANCAP. Debo advertir, Emiliano, si me permitís, sí, cómo no, que aquellos que vayan de Montevideo, Maldonado, Rocha, Canelones, 33, no van a ver cine Hollywood. No es un cine de Hollywood, ¿verdad? Claro. Atención, no van a ver estrenos estelares, ni tiene el festival una característica de alfombra roja. Esto es un festival de deben entenderlo bien, de cine independiente, que busca apoyar el cine independiente o cine de autor, que a veces logra niveles de calidad artística, otras veces no. Esto quiere decir que es un festival que apoya a esas producciones que no están solventadas, bancadas, pagadas por las grandes majors de la industria cinematográfica, y que uno, cuando habla, por ejemplo, de Locarno, Venecia, Berlín, San Sebastián y, por qué no, los Oscarcitos de Hollywood, uh-huh. Bueno, evidentemente este tipo de películas no anda por ahí, si bien algunas han pasado por estos festivales europeos. Es un cine que la gente hace, digamos, gasoleramente, por ser un poco antipático o con fondos de aquí y de allá, y lo va terminando. Con lo cual, uno va a ver las proezas que muchos artesanos de la industria del celuloide están realizando. Dicho todo esto, entonces, y convocando tanto a que el público de la Centenario vaya a ver el cine recuperado en Montevideo, que va hasta el próximo 30 de junio en la Cinemateca Uruguaya, y también a que la gente concurra en Maldonado al Cine del Mar, temporada número 18, tenemos que pasar, si tú me lo permitís, Emiliano, a hablar de lo que está pasando en la cartelera de cine comercial en nuestro Montevideo. Bien, porque se vienen además, Fernando, las vacaciones de julio, que es un momento muy, muy agitado. Las vacaciones de julio tan esperadas por los niños, claro. No me parece tanto así por los abuelos, que papá, que van a tener que llevarlos para todos lados, ¿no? Seguro. Y con el tiempo este que estamos teniendo, me parece que el teatro y el cine va a ser un muy buen refugio. Vamos a darle un golpecito musical para recordarnos que estamos en un país perdido que ni siquiera en el mapa figura. Dale. Algo que es cada día más real. Y luego sí, vamos a la cartelera de cine comercial. Por las puertas de mi madre al Uruguay me neveré, en menos que canta un gallo. Por apurar me quedé completamente uruguayo. Bueno, vacaciones de julio, Fernando, que el cine está ahí para combatir un poco el frío también. Exacto, el cine y muchos espectáculos. Te voy a hacer una acotación un poco crítica. Me estoy viendo que hay muchos espectáculos que se están desarrollando para los niños. Sí. Comedias musicales con enorme despliegue, digamos, en la coreografía, en la danza. Me llama la atención porque son espectáculos que están copiando, llevan a escena, en el caso del Sodre, con un presupuesto realmente impactante, comedias musicales como Shrek. Yo no sé hasta dónde es necesario volver a repetir Shrek y ahora llevarla al teatro, en la comedia musical, claro. Soy sincero. Y siempre estamos como buscando las cosas que la gran industria del cine, del entretenimiento, ha hecho, y lo queremos volcar a el escenario. No creo que sea la mejor idea realmente transportar desde un país capitalista, desde un mundo muy capitalista, a nuestro país, que está en otro registro económico, social, este tipo de espectáculos para el deslumbramiento, yo diría que más que nada del director y el equipo. Me parece que hay que buscar otro tipo de comedias que tuvieran que ver más con nosotros y no estas, no imitar o correlacionar este tipo de situaciones estéticas que son de otros mundos, ¿no? Habría que crear nuestras propias comedias musicales y sería mucho más inteligente para niños que hacer esto. Esto se está repitiendo bastante, no me parece lo más acertado. Sí me parece muy acertado decir que no únicamente los niños van a tener teatro infantil para ver, que por cierto la cartelera es impresionante, y vamos a decir nuevamente que el teatro infantil en Uruguay es la vanguardia del teatro nacional, porque están haciendo cosas fantásticas, pero para los adultos, que también podrían descansar un poquito, llega un nuevo estreno del teatro El Galpón, se llama la obra Nuestra Vida en Familia, es una obra dirigida por, que si estuviéramos en un mundo empresarial, que no lo es El Galpón, sería el CEO, el número uno de Galpón, el señor Héctor Guido, gran actor y director y alma mater de la cultura. Y en la sala Campodónico se estrena esta obra, basado en textos de Osvaldo Viana Filho, un importante dramaturgo brasileño, de ese país tan gigante que nos bordea, allá, más allá de la de la Cuchilla de Aedo, más allá del Chuy, está el Brasil. Y llega este estreno a partir de este próximo sábado. Creo que el Galpón está desarrollando con este estreno, que se confirma, una de las mejores temporadas en varios años, con espectáculos de primer nivel, por cierto, todos, y bueno, es otro aporte más a la cultura, y me parece que es algo dignamente a destacar. Dicho esto, y yendo a la cartelera de cine comercial, bueno, hay una película que se está comiendo los horarios, se está comiendo las salas, el Emiliano, se llama F1, no es un control de la computadora, no. ¿Verdad? La película le pusieron al lado por las dudas que alguien creía que esto tiene que por ver con dudas. El mundo del el ciberespacio. El título no es nada feliz, honestamente lo digo, porque no dice nada. Te digo F1, ¿vos qué pensás? No sé, estás tocando una tecla de acá, del teclado del computador. En realidad es una película de Joseph Kosinski que tiene que ver con el mundo de la Fórmula 1. Esa fórmula que en nuestro país no existe, pero sí existe, por ejemplo, en San Pablo, que tiene mucha importancia. Y acá, bueno, tiene que ver con la historia de un hombre, un tal Sony, que fue considerado en su momento el más grande corredor de Fórmula 1 de todos los tiempos. Está protagonizado, obviamente, por Brad Pitt, que es además productor de esta película, porque está lleno de dinero, no sabe qué hacer con la plata, y se dedica a producir películas. Y este hombre, Sony, fue muy importante en la década de los 90, después tuvo un accidente, que es una desgracia, y es recuperado para el mundo de la Fórmula 1 por un sujeto llamado Rubén Cervantes, que no sé si es el tatranieto del gran Miguel Cervantes, pero está protagonizado por un grande, no digo tanto como Cervantes, pero sí grande en la actuación, como es este señor Javier Bardem. Hoy por hoy Bardem es una de las grandes figuras de la pantalla en cualquier parte del mundo. Es realmente un sólido actor en cualquier papel. Es español, obviamente, Bardem, como también lo fue su padre, un gran director de cine. Basta recordar películas que hizo en el momento del franquismo, eludiendo la censura, como por ejemplo La muerte de un ciclista. Esta película entonces, F1, la película, si le encajaron, yo diría la Fórmula 1, la 1, claro. Van varias salas, obviamente, y se come los horarios de la noche, y bueno, es un film, como todo lo que hace Kosinski, que hizo en su momento, si mal no recuerdo, Top Gun, Maverick, un drama con muchísima acción, magistralmente filmado. Las escenas, la historia, el argumento está más visto que el agua de lluvia. Uno puede pensar, por ejemplo, en la historia del cine, en 24 horas de Le Mans, con el gran Steve McQueen haciendo de protagonista, también de un corredor venido a menos, que tuvo varias dificultades, accidentes, que se metió en diferentes líos, y que de alguna forma u otra tiene que renacer. En fin, está en esa línea, y obviamente los fanáticos del automovilismo van a tener aquí una opción de 155 largos minutos para disfrutar de una película. Dicho esto entonces, que es el estreno de esta semana, que nada tiene que ver con las películas que, por ejemplo, se van a ver en Cine del Mar, ¿verdad? Digo, es otro mundo este, nada que ver con lo que ahí se va a exhibir. Llega también, está en cartel desde hace algún tiempo, la película de Fersan Özpetek. Complicado el nombrecito, che. Se llama Diamante. Diamante es realmente una de las mejores películas de este año. Y te diría que en los últimos minutos de nuestro espacio, tan querido por la Centenario y por mí, es una película hasta original. Porque porque es un director que él entra a la pantalla a través de un grupo de actrices, donde la mujer en esta película es la absoluta protagonista de todo. Y se entra al cine desde un área del cine, o de una zona, o un subsistema cinematográfico, como podría ser el vestuario, que no siempre es destacado como se merece, que no siempre lleva premios en los festivales, ya que uno anda dando vueltas por festivales y premiando películas. El mundo del vestuario es muy importante, al punto de que la película plantea la hipótesis, entre otras cosas, de que cómo vistas tú a un personaje, ese personaje va a poder delinearse su forma central. Y no está muy lejos lo que está diciendo. En el teatro, bueno, el vestuario es muy importante, mucho más de lo que uno piensa, así como el maquillaje. Pero el vestuario, ¿no? La ropa, vamos a decirlo así, es muy importante para destacar, distinguir un personaje. Esta película, Diamantini, es una fina muestra del cine italiano actual que se está haciendo, y hay que destacar que estamos teniendo, por suerte, llegada de mucho cine italiano, y lo que llega es de muy buena calidad. No digo que todo lo que se hace en Italia, en la bota, sea tan fantástico, pero lo que está llegando, seleccionado por distribuidores, exhibidores, como la gente de NEC, por ejemplo, que tiene muy buena visión para las cosas, es de muy buen nivel. Si tuviera que destacar otra cosa más en cartelera, antes de pasar al olvido, hasta dentro de una semana, hay que decir que es un título de mucha importancia, La búsqueda de Martina, la película de Marcia Faria, coproducción uruguayo-brasileña, con Mercedes Morán, siempre muy bien, en torno a una madre de la famosa Plaza de Mayo, que busca a su nieto, también va quedando en el olvido ella, porque está sufriendo Alzheimer, está perdiendo su identidad, pero también, de alguna manera u otra, la película muestra cómo muchas cosas que ocurrieron hace ya más de 50 años van quedando en el olvido y no logra encontrar a ese nieto. Bien. Es una película muy bien desde el punto de vista de creación de atmósfera, de climas, y un tema sin duda impactante. Y antes de irnos tenemos que decir que no es para nada despreciar la película de Danny Boyle llamada Exterminio, la evolución. Danny Boyle, un gran director de cine inglés, hace años hizo la película Exterminio, en torno al viejo y trillado tema de los zombies, y acá Danny Boyle vuelve en torno a esa historia que comenzó hace varias décadas, pero con un giro muy interesante en la historia, que sería una primer película de otras dos entregas más, en principio, si la plata a Danny Boyle le da y si convence a los productores. Muy fuerte, brillante desde el punto de vista visual, como lo pueden hacer los grandes medios que tienen justamente la capacidad de editar, compaginar estas imágenes, trabajar con 10, 12 cámaras a la vez, y tiene como protagonista a una sobresaliente actriz en estas casi dos horas de duración del film, Exterminio y la evolución, que es la fascinante Jodie Comer, siempre muy bien en todos los papeles que realiza, y por ahí aparece gente de primera línea, como es el gran actor Ralph Fiennes, un tipo de peso y de importancia. Dicho esto, Emiliano, no sé si tenés algo para agregar. Te voy a compartir dos mensajes que llegaron de la audiencia y te propongo dejar en suspenso la respuesta hasta el viernes que viene por cuestiones de tiempo. A los Hitchcock, cómo no. Fabián dice que no siempre está bueno para el cine que haya sol. Él agrega que también está bueno el frío y la lluvia para una buena película, sin mencionar si es en una sala de cine o tranquilo en la casa. Esto te dice Fabián, que te deja saludos. Gracias. Y Ana dice, mi consulta es la siguiente, al señor Palumbo, ¿por qué hacen esos eventos gratis en Punta del Este y aquí en Montevideo se cuentan con los dedos de la mano y sobran muchos, convengamos que el poder adquisitivo es otro, por aquellos lares? Yo con tres nietos tengo que empezar a juntar un mes antes para sacarlos a pasear en las vacaciones y ni que hablar de las obras de teatro, dice Ana. Bueno, tiene que ver mucho, Fernando, con los subsidios, ¿no? Y lo que pueden aportar desde fondos culturales del Estado también, que eso es, sí, lo que, claro, muchas veces... Los costos son los mismos. El sol, lo digo, es para iluminar el entreacto, no para iluminar el cine, porque claro, es muy difícil ver una película con sol. Difícil, no se ve nada. Porque cuando había cines en el Malvin, por ejemplo, había cine al aire libre, era después del atardecer. Sí. Pero en Montevideo, y es una forma de contestar la última pregunta, dar un anticipo de lo que puede ser mi contestación, te digo que en Montevideo hay muchos festivales de cine gratuitos. Sí. Sin ir más lejos, terminó el Festival de Cine de Derechos Humanos, por ejemplo. Sin ir más lejos, por ejemplo, el Festival de Cine Fantástico, que este año no se va a hacer, es de entrada enteramente gratuita. Y también les digo que muchas de las películas que van a estar en las vacaciones julianas el próximo semana no son tan impactantes ni tan importantes, y además me llama la atención cómo la gente va a estar a ver esos espectáculos y compulsivamente tiene que comprar bebidas cola y pop, no sé por qué hace eso, ¿no? Eso realmente, vamos por la película, no vamos por la ingesta de estos pop y este tipo de cosas, pero bueno, daría mucho para hablar. Y te digo más, en el interior no hay tantas muestras de cine en forma libre y gratuita. Es Montevideo que lleva la pauta, tal vez por un tema de densidad demográfica. Seguro. Sí. Y con esto intento contestarle rápidamente a Fabiana lo que estaba diciendo. Y sí, hay un problema de costos también para ir a ver las películas. El cine en Uruguay es muy caro. En Uruguay todo es muy caro. Estamos en el país más caro de América Latina. La democracia más grande de América Latina, como se dice por ahí, o la más estable, lamentablemente esta democracia tan importante y estable no ha dado la posibilidad de tener un país bien barato para que la gente pueda ir al cine rápidamente con sus nietos, como tendría que ser algo, digamos, de derecho natural para todo ser humano entretenerse con buena cultura. Bien. ¿Dónde esté? Fernando, un abrazo. La seguimos el viernes que viene. Hasta el próximo viernes. Chao. Hasta luego. No hell below us. Above us only sky.